a la hora de desprenderse de los bienes materiales, el bien del que más nos cuesta desprendernos es el propio ego, desprenderme de mí mismo. Mira, eso es lo más complicado. Porque aquí hasta el pobre más pobre tiene amor propio. O sea, eso es lo que más te cuesta desprenderte. Te puedes desprender antes del dinero del banco que de tu amor propio. Entre otras cosas porque la vanidad suele ser más tentación que el materialismo todavía, yo creo. La prueba es que hay gente que está dispuesto a pagar un dinero pues por tener un título. Mira, si pago tanto dinero, tengo el título de marqués o el título de qué. Madre mía, oye, y es capaz de dar el dinero, pero la cosa es tener el título, ¿no? O hay alguien que dice, mira, yo voy a dar no sé cuánto dinero y voy a ser presidente de un equipo de fútbol que se va a hablar mucho de mí. Voy a perder un montón de dinero con este equipo, pero bueno, pero voy a ser súper famoso. O sea, es curioso. O sea, la vanidad es una tentación todavía mayor que la del materialismo, ¿no? Y por eso cuesta más desprenderse de ti mismo que de los bienes materiales, ¿no? Entonces, desprenderse de uno mismo, ¿qué supone eso? De mis planes, de mi cuota de protagonismo, de que se hable de mí, de que se me estime, de que se me valore. Anda que eso no se escuece que no veas tú. Eso no se escuece mucho, ¿eh? Y el Señor nos pide desprendimiento también de eso. Vamos a ser claros, también de eso, ¿eh? Es una gracia que tenemos que pedir, ¿no? Voy a terminar volviendo a leer esta oración de San Nicolás de Flue. Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de ti. Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me acerca a ti. Señor mío y Dios mío, despójame de mí mismo para darme todo a ti.